corazón. Porque somos cuarteteros y por nuestra vena corre la alegría y la emoción. Me enamoré de esta canción, escucha bien con atención. Viene desde muy adentro, en el país un sentimiento que en mi Córdoba nació. ¡Vamos todos! Y ya lo ves, y ya lo ves, que por mi cuerpo corre sangre de cuarteto. Y ya lo ves, y ya lo ves, en el país es nuestro sentimiento. Y ya lo ves, y ya lo ves, que por mi cuerpo corre sangre de cuarteto. Y ya lo ves, y ya lo ves, en el país es nuestro sentimiento. ¡Buena! ¡Arriba! Me gusta tu boquita, cosita buena. ¡Venga! ¡Uno, dos, tres, ahora! No te das cuenta que estoy enamorado, vas por la esquina y no me das ni la hora. Tengo tu cara y tu soltito en mi mente, quiero probar el sabor de tus labios. Y es que tu cuerpo me atrapa, tu figura celestial, ser el dueño de tus besos, no me hagas sufrir más. Y así muy despacito, comerte de a poquito. Y así muy despacito, te voy a devorar. Vamos, tu boquita nena, tu cuerpito, te enloquece cada día mucho más. Tu boquita nena, tu cuerpito, poco a poco como el fuego me quemas. Tu boquita nena, tu cuerpito, te enloquece cada día mucho más. Tu boquita nena, tu cuerpito, poco a poco como el fuego me quemas. Buena, arriba las palmitas y gozando. Y gozando y guardeteando este sábado. ¡Venga! ¡Hey! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ay, qué sabrosura, mamá! ¡Hey! ¡Vamos! Tu boquita, nena, tu cuerpito, me enloquece cada día mucho más. Tu boquita, nena, tu cuerpito, poco a poco como el fuego me quemas. Tu boquita nena, tu cuerpito, me enloquece cada día mucho más. Tu boquita nena, tu cuerpito, poco a poco como el fuego me quemas. ¡Hey! Alegría para todos, guardeteando, guardeteando de corazón esta noche. Y no va a volver. Alegría ese grego de esta canción, la cabra de las aventureras, bella orquesta. Trabaja de martes a viernes para poderse divertir. Se escapa con sus amigos y se olvida de volver. La Juana siempre reniega cuando termina el fin de semana, porque siempre le reprocha porque llega tan chupado. Y el lunes de madrugada su marido le contesta: ¿qué querés si no tenías sueño? ¡Hola! Para vivir los cerveceros de Calopaz. Y se fue papá y no va a volver. Con sus amigos y no va a volver. Se ha emborrachado y no va a volver. Mi caravana y no va a volver. Lo van a buscar y no va a volver. El día lunes y no va a volver. Por esa negra y no va a volver. Nunca a su casa y no va a volver. Espera, arriba las palmitas. Espera, Olmedo. Espera, anda. Barrio Cabildo. Mira las palmas. El Sancón. Y se fue papá y no va a volver. Con sus amigos y no va a volver. Se borra ya y no va a volver. Mi caravana y no va a volver. Lo van a buscar y no va a volver. El día lunes y no va a volver. Por esa negra y no va a volver. Nunca sogas y no va a volver. Si esto no es el cuarteto, entonces los plátanos, la gente de Cosquín, la gente de Cosquín, los chicos de La Falda, las chicas de Tucumán. Los cerveceros y las cerveceras. ¡Ay, ya! Me gusta tu tanguita, me gusta tu tanguita, cosita buena. ¡Vamos todos! ¡Hey! Yolanda se fue a la plaza a veranear. Y estando dentro del agua, solita, dándose mi corazón. Yolanda se fue a la playa, se fue a la plaza a veranear. inyectando dentro del agua solita, tan gasolita son. Que salga, que salga, que salga la cholanda, que salga sin la tanda, que salga sin nada más. Que salga, que salga, que salga la cholanda, que salga sin la tanda, que salga sin nada más. Fuera. Arriba las manitos, arriba las palmitas. Empiezo a contar. Uno, dos, un, dos, tres. Ahora. Cuarteteando, cuarteteando. ¡Hey! Uno, dos, un, dos, tres. Se armó, se armó, se armó el fiestón. Con todos estos ritmos de cuarteto enloquecedor. Entraron de la mano una fiesta dominguera, la cumbia, la guaracha, la gaita y la pachanga. Sentado en un rincón estaba el guarazón, bailaban muy juntitos la samba y el cumbión. Entonces sé que el dengue se enojó con la canción, con foxtrot y tarantela, porque hablaron mal del vals. El tango fue muy serio, a bailar con la milonga, la polca hacía rueda con la marcha y el bayón. Se armó, se armó, se armó el fiestón, con todos estos ritmos enloquecedor. Se armó, se armó, se armó el fiestón, con todos estos ritmos, ¡ay, qué diversión! ¡Fuera! ¡Arriba la palmita, todos, vamos! ¡Ida! ¡Y gozando! Cosita pena, para Franco y su señora. Ahora, bailalo, bailalo, cosita pena. Con eso, Santa Isabel. Empalme. Entraron de la mano en la fiesta dominguera, la cumbia, la guaracha, la gaita y la cachanga. Sentada en un rincón estaba el guarazón, bailaban muy juntitos la samba y el cumbión. Entonces en este que se enojó con la canción, con foco y tarantela, porque hablaron mal del vals. El tango fue muy serio, a bailar con la milonga, la polca hacía rueda con la marcha y el bayón. Se armó, se armó, se armó el fiestón, con todos estos ritmos enloquecedor. Se armó, se armó, se armó el fiestón, con todos estos ritmos, ¡ay, qué diversión! ¡Fuera! ¡Arriba las palmitas! ¡Y arriba las palmitas! ¡Y gozando, cosita buena! ¡Báilalo! ¡Vamos! ¡Todavía!